Ameniza la parada, una estrella fugaz. Dicen que es un príncipe gitano que de la tierra escapó, que canta como un dios. Yeah. gracias.